Pasión Rojiblanca. Sabe este empate, ¿no? Por estar en casa, tener un hombre de más, y el esfuerzo se les reconoce, o sea, se pudieron sacar un 2-0, pero sabe amargo, ¿no? Sí, así es, un partido, o sea, amargo. Después del segundo gol nos subimos a remontar y pensamos que lo dábamos vuelta, que me iba a salir el tercer gol, pero fútbol es así, a veces no se dan las cosas por más que uno las busque. Y ahora ya debemos pensar en Chivas, un partido importante, partido de visita que nos haría bien ganar de visita también. Y esperemos que podamos sacar el resultado que aquí no podemos conseguir. ¿Qué pasa con el equipo? Son errores muy puntuales, ¿no? Los que se tienen, no se juega mal, pero los goles caen por esos errores que ya no se mencionan. Sí, así es, son errores puntuales, pero depende de todo el equipo. Sabemos que debemos trabajar. Jugamos todos juntos y no vamos a echarle la culpa a la defensa, y los primeros que marcan son los delanteros, así que vamos a trabajar en todos esos detalles para que no vuelvan a pasar. Víctor, ¿qué pasó en el primer penal? ¿No se ponían de acuerdo? Al final, en el segundo, el profe dice que tú lo pides. ¿Cuál también hubiera sido la diferencia? Sí, claro, no, yo no pretendía discutir ni nada, sino que Brian se sintió más cómodo en ese penal. Pero son jugadores que están determinados por el profesor, por eso yo me paré ahí, si no sé ni siquiera pisa el área. Y luego ya Brian sabía que no estaba en la nómina, y ya después de eso me quedaba a mí, porque yo era el nominado para batear los penales. Lo positivo, además de la personalidad, bueno, es te mantienes en la cima de goleo, ¿no? Es positivo para ti y para el equipo. Sí, así es. No busco lo personal, pero gracias a Dios puedo estar ahí peleando el goleador, pero lo importante es que gane el equipo, así que espero que podamos conseguir los triunfos, y ya si hago goles, más agradecido todavía. Así que gracias. Gracias, Víctor. PasiónRojiBlanca.com.mx